Bueno, hacía un tiempito que no hablábamos con Raúl Castel. Es que vienen poco por acá por la barriga. Ahora nos fuimos a la tele. Ahora se fueron a la televisión. ¿Cómo estás, Raúl? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. ¿Cómo andas? Bien. Bien, bien el remate, ¿no? Bien, bien. ¿Dura sí. La siembra? La siembra un poco dura, sí. Pero los toros bien, muy ágil y muchos compradores. ¿A qué le atribuís que haya sido tan dura la hembra? Mirá, yo creo que es un tema de quizás las cantidades, por ahí capaz como eran, viste, lotes de 5, 10, capaz que algunos no completaban jaula, por ahí capaz que a veces cuando hay un poco más de cantidad, por ahí alguien se entusiasma más. Claro. Después con la jaula, vimos la vaca, se vendió un valor razonable, la vaca de Proserpina, una vaca muy buena, ¿no es cierto? Sí, es un vientre de primera. Y bueno, después las vaquillonas para entorar, todo eso, qué sé yo, son negocios más largos, pero yo creo que quizás también un poco el plazo, viste, que los 60 días a veces son lo mismo que por ahí 120 que hay, viste. Sí, eso a veces los plazos influyen mucho. Son negocios largos que por ahí, ayudado con el plazo, se hacen un poco más viables. Pero bueno, salió, ya te digo, yo creo que... Se vendió todo. Se vendió muy bien todo, sí. Digamos, los toros anduvieron bien, como teníamos previsto, porque la torada estaba linda y había muchos compradores, ¿viste? Había gente por los toros. Y... Esta cabaña siempre se caracteriza por tener casi siempre los mismos compradores, así que es un resultado probado que tienen. Y han venido nuevos. Hay algunos nuevos, sí. Algunos nuevos sí han venido, sí. Así que bueno, es el trabajo un poco de la cabaña que ha demostrado la eficiencia en los resultados, ¿no? Que es lo principal. Y son 25 años de laburo. Claro, y 50 de la cabaña. De la cabaña. No es poca cosa. No es poca cosa, es verdad. Y hablar de casi 22 mil pesos de promedio es un excelente promedio. Exactamente, es un excelente promedio. Creo que, bueno, están contentos la gente de la cabaña y nosotros también, porque las expectativas tuvimos la semana pasada en el campo viendo los toros y todo, y bueno, sabíamos que teníamos que andar arriba de 20, por ahí capaz que no sé si 22, pero la torada estaba linda y bueno, y se manifestó los precios. Sí, seguro. Sí, la verdad que sí. Raúl, no puedo menos que hablar un poquito del mercado, ¿no? Sí. Se ha pinchado estos últimos días. No se pincha cuando yo voy a la carnicería, no. Ahí no se siente. No se siente. Cuando aumenta rápidamente, pero cuando baja, ¿qué pasa con el mercado? Mira, sí, está... Bueno, dice que está un poco más resentida la venta, dicen los operadores que está bastante resentida la venta. Y bueno, tuvimos dos o tres semanas, hace dos semanas atrás, un poquito más de entrada. Uh-huh. Y bueno, se manifestó bastante. Habíamos subido muy fuerte también, ¿eh? Eso es lo que pasa a veces cuando uno se acostumbra a los valores muy fáciles de subir. A veces la baja nos cuesta un poco asimilarla, pero pasamos de 20 pesos a 23 casi en una semana. Uh-huh. Y eso cuesta mantenerse, ¿no? Claro. Cuesta. Y cuando salen esos precios a la venta de carne después del mostrador, se nota que no da. Y esto, viste, que es muy transparente en ese sentido, ¿no? Si no lo venden, no lo pagan. Nadie va a pérdida. Claro. Eso es lo que tienen que entender a veces las autoridades, todo eso. Nadie paga lo que no vende, ni a pérdida no juega nadie. Así que donde pagan un peso de más, no lo van a recuperar, al otro día no lo pagan. Las subas duran lo que dura el mercado después de la venta al público. Es cierto eso. ¿Y qué puede pasar de acá más? Yo creo que octubre creo que nos vamos a tener más o menos con estos valores, salvo alguna inclemencia climática que a veces influyeron. Yo creo que mucho estuvo... Ha influido también, ¿no? Influyó muchísimo porque se retrasó mucho el engorde, tanto los filó como los campos para salir, y todo eso... El estado de los caminos, todo eso hizo retrasar un poco la salida de los gordos. Y se empezó a manifestar ahora, hay un poco más de consumo. Vos ves que la vaca, que hay poca, se sigue manteniendo firme. La vaca sí, no es un rubro que no ha variado prácticamente porque hay poca ya. ¿Se exporta la vaca? Sí, tiene salida para afuera, aparentemente. Y bueno, yo calculo que eso va a durar hasta noviembre, hasta que noviembre, capaz que se puede manifestar algo más, pero estamos con la expectativa que dure un poco más. Los gordos, yo calculo que lo que sea consumo y novillo, estamos con un octubre que se va a manifestar muy parecido a lo que tenemos ahora, con oscilaciones ahí entre 18 y 20, yo calculo que vamos a andar. Y después, más a fin de año, pienso que se va a volver a entonar un poco. Uno piensa por ahí que con tantos viajes al exterior, con mercados que aparentemente se van a abrir, pero resulta que después no autorizan. Sí, pero bueno, no, pero creo que lo que sea Rusia, todo eso está saliendo, así que veremos. Lo que pasa es que los mercados rusos, los mercados más, digamos, que no son los tradicionales europeos, o Estados Unidos, que no lo tenemos todavía, a pesar de esa resolución que ya está al salir, o que todavía falta algo, lo demás son todos mercados emergentes para las vacas o para otro tipo de mercadería, así que se nota por ahí, por eso la firmeza de la vaca, ¿no? No es para el novillo, es decir, no se va a ver tanto los valores como que son lo que uno siempre mira para arrendamiento y demás, que son el valor del novillo, ¿no es cierto? Claro, claro. Está muy firme la vaca, estamos hablando de vaca entre 3 y 15 pesos, y eso también hay que tenerlo en cuenta, es muy bueno. Sí, seguro. Sí, sí. Y sí, la vaca de conserva ha tenido un piso de 10 pesos. Sí, y 10 pesos, claro. No pensábamos que iba a por supuesto, eso. Es decir, todas esas cosas por ahí son producto de estos mercados que vos justamente mencionás. Y lo que sea todo lo de la Hilton, el novillo se está manteniendo ahí en los 33 pesos la carne, producto que también no bajó. Claro. Estuvo en el pico, estuvo a 33 y ahora está en 33 cuando ha bajado el mercado. Es decir, está también mantenido en esos valores por el tema de que no hay mucho pesado, ¿no es cierto? La gente le costó llegar al pesado. Vamos a ver ahora, va a influir un poco también los maíces, el tema del maíz. Sí, está bajado. Creo que algunos se va a tentar por ahí también, por eso la invernada creo que sí. Y la invernada está muy requerida, sí, hay poca, hasta que no venga el ternero de otoño, ahora para noviembre, diciembre, claro. Va a haber poco oferta y los valores lo más demuestran, ¿no? Raúl, ¿cómo anda con los cobros? Los cobros estamos estamos tratando de mantener siempre la cartera de clientes, no agregar a nadie que no esté en la lista, digamos, a veces toda la hay que tener cuidado. Sí, hay que tener y siempre hay que tener mucho cuidado con esto porque son momentos de desequilibrios, sí. Porque la parte financiera también juega muchísimo, ¿no es cierto? Las tasas altas, todo lo que rodea la parte financiera está muy muy desequilibrado, así que el que no esté con los pies sobre la tierra, en estos esas oscilaciones del mercado, puede pegar un tropezón, así que no nosotros por ahora andamos dentro tampoco nos caracterizamos por ser muy audaces, ¿no? Pero bueno, estamos tratando de mantener siempre los pies sobre la tierra y controlando por supuesto todo lo que sea, pero lo que sea cobranza, pero ya te digo, la gente que anda relativamente bien, los que no andaban bien, esto lo preocupa, los compradores que no andaban bien en la cartera de cobranza o de ventas, estos movimientos son peligrosos. Raúl, como siempre, bueno, muchas gracias, suerte. Gracias, nos veremos en algún otro remate. Sí, nos vamos a ver si Dios quiere. Gracias, muy amable. Gracias.